7 me unico faccia, no? Tus movidas, tus cadenas, tus barbas y tus greñas, la música que escuchan los vaqueros que me llevan. Collarines, muñequeras, imperdibles en la oreja, no dejes que te joda y la pancha no le suelta. Que digo que peor habría sido tener un hijo facha, copón.